recuerda que eres mía. Yo te quiero todavía. Estás adentro de mí, estás muy dentro de mí. Aquel amor que yo sentía aún sigue vivo todavía. Estás adentro de mí, estás muy dentro de mi corazón. El amor que tú dejaste en mí ya no podrá borrarse nunca más, porque tú fuiste mi primer amor, porque tú fuiste toda mi pasión. Un gran amor que nunca morirá, porque te quiero cada día más. Te siento en mi piel. Recuerda que eres mía, te quiero todavía. Estás adentro de mí, estás muy dentro de mí. Aquel amor.